así transpira mi dolor. En el vino trasnochador de esperanza, mil amigos que me abrazan, así transpira mi dolor. Lleva, así transpira mi Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Noche de viernes. Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde la ciudad de La Plata, más precisamente en el Olga Vázquez 60-10-11, ahí a mitad de cuadra donde está el mural, esa escuela recuperada, hecha centro cultural y social y político también, una referencia en la cultura de nuestra ciudad, el Olga Vázquez. Ahí adentro entrás, hall, mirás para arriba y ves dos ventanas y nos ves a nosotros. En este viernes 22 de mayo. No pude fijarme cómo está la luna. Es tan densa, ¿no? La atmósfera con esta humedad que se condensa la lluvia, que parece que en cualquier momento va a explotar todo. No pude ni pipear para arriba, ni fijarme en las páginas que siempre nosotros recurrimos para poder hablar, ¿no? De una presencia que está siempre y que nos acompaña siempre, que es la luna, ícono de nuestro programa, figura, paradigma. Buenas noches, nuestra operadora, como siempre, Pana en los controles. Pana, ¿cómo andamos? Bien, alguna vez queremos esa voz que salga al aire y sentirnos realmente acompañados, porque es una manera también, ¿no?, de acompañarnos. El Negrito Duberni también preparando ahí los papeles, como siempre, en el estudio. Los compañeros que quedaron ahí del programa anterior, el Berretín Cultural, el programa de Olga Vázquez, el programa de Cultura, decían por ahí. Algún columnista, tenemos que sentarnos ahí a hacer el pasaje, siempre decimos, che, pasa que llegamos medio sobre el pucho y nos cuesta poder acomodarnos, pero está lindo, ¿no? Eso de pasar un programa a programa para que se escuche y se sienta la fraternidad que se vive siempre en estos estudios, ¿no? Algo muy importante que es constitutivo de nuestra radio, sobre todo eso, ¿no? La hermandad, el cariño que hay entre todos. Ahí está Iván agitando, el Guille, Martín, estaban los tres al aire recién. ¡Qué despelote! ¿Cuánta gente metieron en el estudio? ¿No? Una murga que va a estar sonando en un rato más, en la noche de viernes de Olga Vázquez. Noche de murga, dijeron, ¿no? Noche uruguaya, así que nosotros vamos a estar un poco con el folclore acá desde los estudios y abajo, de a poquito empezando a sonar la murga. Promoción hoy tablado ahí en el Olga Vázquez. Después me gustaría que se acerque alguno y nos cuente qué es un tablado. O si no, vamos a esperar que llegue el Tata con su columna latinoamericana, que sabe tanto de recorridos por otros países, y nos cuente bien qué es un tablado, ¿no? Uno se imagina un escenario de madera hecho con, ¿no? Así un poco. Eso es un tablado, más o menos me cabecean de atrás. Ahí. Nada, para meternos un poco en lo que está pasando, contextualizarnos en esta noche, pasamos las vías de comunicación, ya está colgado el flyer para que nos sigan, correo electrónico de la radio, radionautafm@gmail.com, teléfono 4516917, página radionauta.com.ar, ahí te metes, cliqueas en el tuning o algo por el estilo, el tuner, tengo que aprendérmelo, por Dios. Ahí te metes en la página del servidor para poder escucharnos por internet, pero si no, como siempre, o desde hace poquitito, estamos con toda la antena puesta, con toda la potencia, así que nos podés ahí sintonizar de una, desde tu celular, desde la radio del coche, desde tu casa, de donde quieras. Estamos al aire, estamos transmitiendo, nos metimos en la frecuencia de la ciudad y la vamos a copar. Nos vamos entonces, escuchábamos recién al Pato Molina, un amigo de la casa, Así Transpira Mi Dolor, Alta Letra, pronto se viene la presentación de ese disco, hay un video dando vueltas en YouTube, Chacarera al Mango arrancamos y ahora bajamos un toquecito para meternos en clima, una Vidala, una Salteña, Mariana Carrizo y nos vamos con este temita y volvemos enseguida. Esta cajita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar, mi bien, ay, mi Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Acomodando los trastos sobre el escritorio, poniendo un poco las cosas en orden ahí, viendo cómo nos vamos a ir organizando en esta noche que trae de todo. Teníamos una intención que no se ha dado hasta el momento, que era poder, como siempre, tener algún músico en vivo para que nos acompañe al final de la noche. Ahí nos avisó justo sobre el Pucho Ferrosini, que no puede estar viniendo, se iba a acercar para contarnos que mañana va a estar presentando su trabajo discográfico, Horizonte se llama, en Lucamba, ahí en el Club Cultural de 67 y esquina 117. Quizás lo retomamos después cuando esté el momento de la agenda. También habíamos tirado así una línea para ver si llegaba, habíamos hecho un llamado. Sabemos que están los Che Joven tocando enfrente, acá justo en diagonal a Olga Vázquez en la Salamanca. Un poco las noches del folclore en la ciudad de La Plata, estos pibes venidos de Mar del Plata, de familia mapuche, que tienen toda esa consonancia, ¿no?, en su música y en su palabra, con la lucha de los pueblos originarios por su nación, su territorio, siempre llevando, ¿no?, la bandera en todos los escenarios. La verdad que es una banda que nos hubiese encantado poder estar acá, traerlos acá al estudio y poder entrevistarlos, charlar un rato, pero coincide justo los horarios entre las que estamos nosotros con el programa y están ellos tocando ahí en la Salamanca. Veremos si nos podemos cruzar y acercarlos un rato para poder charlar. Queda ahí pendiente en el tintero, los chicos de producción están ahí moviéndose. Hablando de producción, hoy la Caro, una de las columnistas de Inmediaciones, ¿no? Ese nuevo momento que va a estar en la radio, nos va a llevar por el recorrido de nuestras regiones. Hoy está enfermita, así que no puede venir. Le mandamos un beso, un saludo. Sabemos que el Mati debe estar ahí haciendo el aguante, un buen enfermero. El Mati, él labura de eso. Así que, y con todo su amor, va a estar ahí cuidándole a la Caro para que se recupere para la próxima. Pero trajimos, y está presente ya en el estudio, el Negrito para acompañarnos. Decíamos, viernes 22 de mayo, ¿no? Alto mes, ¿no? Mayo, bisagra en la historia de nuestro país, ¿no? Sabemos, casi todos los que tienen chicos, ¿no?, en las escuelas, los actos por el 25 de mayo, el lunes 25 de mayo, día de la revolución, ¿no? Así nos llega, siempre lo hemos celebrado de esa manera. Para la ocasión, trajimos al estudio un librito de Norberto Galasso, Historia de la Argentina, dice. Son dos tomos ahí editados por Coligüe, desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner, es decir, toda la historia resumida y contada en dos tomos. Y para eso, aprovechando que era 25 de mayo, voy a hacer una pequeña reseña, un eufemismo, ¿no? Estoy medio una efemérides. Mirá lo que tengo que decir para... para amenizar este momento, que es nuestra columna, ¿no?, de actualidad, de historia, de teoría, algo que queremos un poco, la impronta que le queremos dar al programa, el marco general, está impreso en este primer bloque. Editorial, ¿no?, se le llama. Es nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas, desde el folclore o desde la cultura, desde la música, desde la danza, desde la palabra, que es donde estamos situados esta noche. Y traíamos, ¿no?, decíamos, la historia el 25 de mayo, la historia, nuestra historia, la historia de nuestro país, vinculada también a la historia de un continente, en un momento álgido, en el quiebre de lo que había sido, no toda la historia previa, esta de la colonización, de la conquista, ¿no?, de nuestro continente. Nada de descubrimientos por ahí, como se decía, ¿no? Si nos descubre, el que descubre es el que mira, digamos, ¿no? Ellos nos miran y dicen descubre, nosotros si lo miramos de acá decimos nos descubrieron a nosotros, nosotros los descubrimos a ustedes, de última. La historia de la conquista, el saqueo, ¿no?, de nuestro continente, las huestes, ¿no?, se empiezan a agitar para 1810 y, bueno, la historia, ¿no?, de la revolución. Algo que solamente queríamos marcar, que nos interesaba como fecha, además de uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en las escuelas, en los actos? ¿Cómo se baila folclore, no? Las coreografías y demás. Uno sugiere, a veces estaría bueno salir un poco de las cosas que están a veces medio acartonadas y tan hechas como de rutina, ¿no? Y poder empezar a darle quizás otra impronta a esos actos escolares. Nada, me parece que sería algo lindo. Si recurrimos al folclore, bueno, meternos un poco en lo que ha pasado, en todo ese acumulado que hay de la tradición folclórica en nuestro país, que no tiene, que es, no es otra cosa que, de alguna manera, nuestra cultura que surgió acá, ¿no? Después nosotros vamos incorporando y vamos mestizándonos o no, o mezclando o generando esa alquimia que es todo lo que nosotros hacemos, pero bueno, de alguna manera esto está en los antecedentes de nuestra historia y está bueno siempre tenerlo presente. Queríamos decir, la fecha del 25 de mayo, yo no soy historiador, tengo un amigo que es muy historiador y que en este momento está en un congreso en Mar del Plata, así que imagínense lo historiador que es, el señor Martín Obregón, también columnista de esta radio en el programa periodístico de la mañana, y él nos sugirió que o estuvimos charlando sobre qué era, ¿no?, la historia un poco el 25 de mayo, y a veces se mezcla, ¿no? Como que no está muy claro qué es, ¿no? Uno dice, bueno, la revolución, uno entiende la revolución, que es, ¿no?, una revolución que cambia, digamos, ¿no?, que da vuelta a la historia hasta ese momento, y se mezcla con esta idea de la independencia, ¿no? Y está como muy, muy, muy, todo muy mezclado. Y él nos decía, la independencia es posterior, ¿no?, a la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo tiene otro color, otro matiz al que quizás nosotros siempre, ¿no?, como que el primer enfrentamiento con España, podríamos decirlo así, con los conquistadores, y en realidad no es tan así, sino que está más bien vinculado a un proceso que también se estaba dando en Europa y en España particularmente, que tenía que ver primero, ¿no?, con Napoleón saliendo de Francia y queriendo llevar esa revolución, ¿no?, a todo el continente, pero en que en términos prácticos era una invasión, digamos, de los países, ¿no? Una especie como de imperialismo, ¿no? Una expansión del proyecto ese que encarnaba Napoleón. Y se empiezan a suceder un montón de hechos, ¿no?, en España, que desembocan no solamente en la prisión de Fernando VII, que era en ese momento el mandamás, digamos, ¿no?, de España, del rey, digamos, la corona en ese momento, y todos los movimientos que estaban surgiendo por abajo, ¿no? Entonces nos dijo, léete este libro, metete un poco ahí. Y nos pusimos a mirar un poco el capítulo ese del 25 de mayo y vamos a leer un parrafito nomás como para que quede un poco, eso, tratar de limpiar un poco todo esto que estamos diciendo, que tiene más que ver con otro proceso que se estaba dando, ¿no? Un poco entonces, un poco a revisar la historia y ver qué realmente, cuál era el entramado político que estaba pasando en ese momento para entender los procesos posteriores también que se dieron en nuestro país. Dice, es decir, se trata de una revolución democrática, dice, dirigida contra el absolutismo. ¿Sí? No es que los criollos o los que se levantan el 25 de mayo en el Cabildo y hacen esa asamblea y ese primer momento de la historia revolucionaria no tenía que ver con enfrentarse a la corona española, digamos, o como país invasor o imperial, sino que estaba ligado al proceso que también se estaba dando en Europa y que tenía que ver una lucha del movimiento democrático, republicano, liberal, ¿no?, quizás en ese momento constitucionalista más que nada, contra el poder absolutista, ¿no?, que había reinado durante tantos años en la formación, ¿no?, de lo que fue los años del feudalismo, digamos, ¿no?, la caída de ese régimen social y político y todo ese movimiento democrático, republicano, liberal que se estaba dando por abajo, que empalma, ¿no? Entonces, lo mismo cuando se arma la junta acá, se arman juntas en Europa. Entonces hay un proceso muy ligado. La independencia es posterior, ¿no? Ahí está el 9 de julio, ¿no? Entonces empezar a entender bien qué significa el 25 de mayo, qué significa el 9 de julio, ¿no? Y son dos procesos, ¿no? Dos caras, dos instancias muy importantes de nuestro proceso histórico. Pero bueno, volviendo a quizás a los que no es historiador, no quiere pecar de eso, hay gente calificada para poder hablar. Nosotros dijimos, nos queríamos sacar esa duda a partir de esta charla que hemos tenido media informal. Nos recomendó este libro Norberto Galasso, La historia de la Argentina. Y él dice, en el momento que habla del 25 de mayo, empezaba diciendo eso, ¿no? Se trata de una revolución democrática dirigida contra el absolutismo. Dice, impulsada por la convicción de que el pueblo debe elegir a sus gobernantes y no provenir estos de ningún derecho divino de los reyes, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar el fundamento del poder, ¿no? Y ahí surge la idea de soberanía, ¿no? Antes el poder venía de legado, digamos, ¿no? De Dios, ¿no? A partir de la iglesia, ¿no? Y que se depositaba en estas dinastías, en estas familias, y ellos eran los que de alguna manera representaban, ¿no? La voluntad, ¿no? La voluntad divina. Se cambia esto, la voluntad viene del pueblo, los gobiernos tienen que surgir del pueblo. Y dice, en otras palabras, los antagonistas en 1810 no son americanos pro-británicos contra españoles, sino son españoles, criollos, mestizos, que componen la mayoría de la población, ¿no? Influidos por las banderas democráticas desplegadas en Francia y en España, quienes se embisten contra los sectores reaccionarios españoles, pero también criollos y mestizos. Es decir, el poder también estaba acá, digamos, ¿no? El poder que nos domina también está acá. Digamos, ¿no? No solamente viene de afuera, sino democráticos. No dirimen una cuestión nacional. O, importante, no dirimen una cuestión nacional. No, no es una guerra, digamos, no es una revolución antiimperialista, digamos, ¿no? Y de reivindicación de la nación, sino que tiene que ver más con el entramado del poder, ¿no? En cada uno de los países. No dirimen una cuestión nacional, sino que es una guerra civil entre sectores sociales e ideológicos antagónicos. En este enfrentamiento, la figura de Fernando VII, cautivo de Napoleón por entonces, no expresa el absolutismo español, sino por el contrario, a las fuerzas democráticas que en España se han levantado contra la invasión francesa y también contra el absolutismo, con el antecedente del mencionado motín de Aranjuez. Bueno, ahí, ¿no?, hay que meterse un poco en el libro. Lo recomendamos, está bueno, ¿no? Esta historia de quizás que va a contrapelo de la historia oficial, digamos, ¿no? El revisionismo histórico. Decíamos, por eso los que se levantan y la junta, cuando uno empieza a leer la historia, no entendían por qué, digamos, se juraba fidelidad a Fernando VII, porque justamente Fernando VII significaba eso, porque San Martín, siendo un soldado español, viene a pelear en América Latina, ¿no? De los ejércitos españoles, pero con esa línea liberal. Y en ese momento también surge el plan de operaciones, Mariano Moreno, una de las cabezas jacobinas revolucionarias. Es lindo leer el título, ahí hay un facsímil, se llama así creo, ¿no? Cuando es una copia en el libro, dice plan de operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la gran obra de nuestra libertad e independencia, ¿no? Los primeros pasos, este plan de operaciones, Mariano Moreno moría un año creo después en un viaje. Dicen todos, las hipótesis van hacia el envenenamiento, ¿no? Representaba justamente la figura más radical de ese proceso. También en ese final del capítulo hay un poco entonces la relación entre la Revolución de Mayo y los pueblos originarios. Algo que me parecía también interesante leer. Decía, al producirse la revolución, un inusitado fervor indigenista se apodera de sus dirigentes. En los primeros años de vida independiente se suceden una verdadera andanada de decretos, leyes, oficios y disposiciones legales de todo tipo, dirigidos a repasar la situación integral de las comunidades indígenas. Recordemos que Belgrano lo que dice es, acá hay que borrar a este monarca y poner al descendiente inca, ¿no? Entonces hay toda una, la primera reivindicación, este proceso revolucionario, si algo tiene muy fuerte es, primero, ¿no?, el tema de, no sé cómo se llamaba en ese momento, pero terminar con la esclavitud negra y además la reivindicación después de 500, de 400 años de opresión de las primeras reivindicaciones de los pueblos indígenas, ¿no?, como iguales, ¿no? Dice Moreno, Belgrano, Castelli, manifiestan de manera clara y contundente que los indios deben ser libres e iguales al resto de los habitantes. Posteriormente, la Asamblea del año 13 suprime el tributo y el Congreso de Tucumán, al declarar la independencia, se procura de que la proclama sea publicada en quichua, aymara y guaraní, ¿no? Que parecido al proceso que está haciendo hoy Evo, ¿no?, en Bolivia. Algo que después, durante 200 años, no volvió a pasar en nuestro país, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que hoy que un decreto sobre la soberanía, por ejemplo, cuando se hizo esa supuesta expropiación de YPF, se traduzca en tres idiomas, ¿no? En quichua, aymara y guaraní, como para que todos la entendamos y qué significa, ¿no? Entonces decíamos eso, ¿no? Como tan olvidado en nuestra historia, la reivindicación de los pueblos originarios, ¿no?, como constituyentes, ¿no?, de nuestro territorio y de nuestra identidad. Se nos fue mucho, es demasiado largo, no, es un viernes a la noche y siempre nos dicen, no te vas a poner a hablar de actualidad e historia un viernes a la noche cuando todo el mundo está solamente pensando en salir de joda. Nosotros queremos que sí, que es interesante, ¿no? Vamos a mezclar todo, vamos a hacer una ensalada, pero queríamos decir eso, ¿no? Y no olvidarnos, nada, de poder estar, contextualizarnos un poco. Toda esta idea era, hay un tema ahí que va a sonar de Che Joven, Pueblo y Sangre. Muy lindo, están tocando en la Salamanca. Escuchen la letra. todo esto tiene que ver con todos, ¿no? Con lo que decíamos recién, la historia. Qué bueno que los pibes de la universidad se hayan movilizado, ¿no? Y hayan hecho el quilombo que hicieron para que saquen esos jueces, ¿no? Es la noticia, ¿no? La noticia del día, qué bueno, loco. Así que para ellos también, para todos los pibes que se organizaron en la asamblea, que hicieron los scratches y la movilización, que tomaron el rectorado, muchos están acá, en el Olga Vázquez lo transitan, nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Para ellos también este tema de Che Joven, porque la lucha, ¿no? Y la acción está ahí en la calle. Nos vamos y volvemos en un ratito nomás. Escuchando, vienen cantando por el camino, peleando, vienen peleando, almas de un pueblo, sangre y hastío. Se escucha, se está escuchando, el que no canta muere de frío. Brotando, viene brotando de las gargantas del hambrerío. El grito les va quemando oscuras huellas de un asesino que mata por ir matando, ostenta y usa el poder. Bueno, no soy de los que se duermen pensando que un Dios nos va a salvar. Mi voz, mi carne, mi ser y mi canto piden por libertad, justicia y enseñando. La fe del hombre es lo que tenemos, memoria, no la perdamos por tantos que desaparecieron. Luchando por la esperanza de que perdure y viva este suelo. Enseñanzas de aquel abuelo que brilla por su espesura, tanta riqueza si la vemos. Nacemos sin la conciencia de las grandezas de nuestro pueblo. Soy de los que se duermen pensando que un Dios nos va a salvar. Mi voz, mi carne, mi ser, mi canto piden por libertad, justicia y dignidad. Justicia y dignidad. Justicia.

dale, chi, chi. Aura Aurita. Seguimos transmitiendo desde los estudios de Radionauta 106.3. Nos hacíamos una pregunta al comienzo. En el programa anterior, el berretín cultural lleno de gente pintada a su cara, ¿no? Con unas pálidos, ¿no? Blancos y unas bocas muy remarcadas, ¿no? Como 20 adentro del estudio. Y decían, noche de tablado en el Olga. Y yo preguntaba, ignorantemente, ¿qué es un tablado? Y para eso, por suerte, tenemos a rapidito, ¿no? Así, cuando uno levanta el tubo y dice, a ver, aquí está el licenciado que nos puede facultar un poco sobre el conocimiento de los tablados. Y tenemos a dos monstruos, dos estrellas de la noche, del tango platense, Martín e Iván, que nos van a contar un poco qué es un tablado. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitada. Tablado, noche importante en el Uruguay, ¿no, amigo? Sí, es como una cuestión ahí muy popular que arranca en los barrios de Montevideo, en las esquinas. Al lado del río. Claro. Y el conventillo de atrás. Claro, los barrios bajos, ¿no? Donde la gente empieza a montar unos escenarios bastante improvisados. Los tablados. Los tablados, ¿no? Los tablados. Un cajón de cerveza, un par de cajones de cerveza y unas tablas arriba. Cerveza caliente en ese momento, caliente, ¿eh? Claro. Del cajón ahí. Lo que haya para armar el escenario. Sí. Y la expresión de la música popular, que es la murga, que es el candombe, que son las canciones de autor, que es el tango. Claro. Digo, ahí, arriba. El vínculo, ¿no? Es esa sangre que fluye, claro. Río de por medio, pero que está, ¿no? El río, claro, el río y el barrio traen, el barro, ¿no? Traen como el río, barro con ventillo. La mezcla de géneros. Agarrar el fratacho y, claro, y construir y ahí con lo que hace un revoltijo y salía lo que era ese famoso tablado, el rejunte de gente que también se manifestaba en ese lugar. Claro, era obviamente, digo, un ahora. Reclamo, era ahora lugar. Sí, sí, ahora digo, inclusive cuando uno va a Montevideo, si claro. Uno tiene la suerte de poder cruzarse un rato y ver, hay murgas y comparsa de candombe que ya son propias de los barrios. ¿De clase media o de clase media alta? Sí, es verdad. Pero ha cambiado un poco, claro, la composición del sujeto. Claro, pero aquel sujeto era ese sujeto, el que no, sí, tenía otro lugar donde expresarse que no fuera el tablado que estaba en la esquina de su casa. El tablado en la esquina de su casa. Claro. No es la primera vez que en Aurorita traemos un poco, que cruzamos el charco y nos metemos un poco en la vida del Uruguay. Siempre ha sido también un poco la idea en este programa de, ¿no?, de meternos en todas las raíces, bucear ahí en cada uno de los países de nuestro continente para traer esos ritmos. Y como siempre, desde que ha empezado este programa, hemos tenido realmente un licenciado, pero con chapa. ¿No? Porque después estamos los licenciados, sí, que nos licenciamos de chamuyo. De chamuyo. Claro. Y los que tienen chapa, y el que tiene chapa en este lugar para hablar con cierta autoridad es nuestro compañero, amigo, el colorado Matías Sterkel, el Tata. ¿Qué tal, Antu? Hay veces que no sé si sonrojarme o hacerme un bollito y salir corriendo con tanta presentación. ¿Qué decirte? Hoy cruzamos el charco, pero demasiado lejos. Nos fuimos al otro lado. Al, ¿no?, otro lado del continente. Nuestra columna quiere empezar a ser más internacionalista. No solamente quedarnos en la reivindicación de la patria grande, sino también... Tercermundista, tercera posicionadista, o sea, así ahí llamaríamos. Va. Qué complejo, che. Bajada de línea política en todo momento. Muy bien, ahí va. Qué bestialidad para un viernes a la noche que nos dicen que la consigna es fiesta y fiesta. Pero Tata, antes de meternos... Es fiesta y fiesta, no deja de serlo. Es verdad. Antes de meternos por allá, ¿no? Por los Balcanes, me decías, ahí sonaba una cosa media, un lenguaje medio raro, medio trabado, ¿no? En eso que escuchábamos recién. Antes de meternos en eso, contanos un poquito vos, que así con tus conocimientos del tablado, ¿no? También decir, bueno, el candombe, la música uruguaya. Dale, Tata. Yo sé que vos algo de idea ahí tenés. Yo te puedo hablar más que nada de las raíces negras detrás de eso, ¿no? Mirá. Digamos, de una situación como ritual. Sí. Más que nada. Y creo que se fue readaptando después con el tiempo. Y nace, no es casualidad que nazca en los barrios más pobres, claro, ¿no? Sí. También es una forma de reafirmar a algunas cosas de la cultura que se han transformado y que han quedado, sí, en algún sentido, de alguna manera. Y que siempre surgen así. Tal vez de alguna manera, de cierta manera, espontáneo, ¿no? Sí. No hay un festival de, ¿no? Es una cosa que surge, como decían, o en las esquinas o con otra playa, es algo que la gente decide, bueno, sí, tal vez en un momento, darlo. Y eso es una forma también de transmitir o de comunicar a otras generaciones lo que es una herencia cultural, ¿no? Que se fue modificando, que tomó otros rumbos. Mucho el año pasado explicábamos también de cómo los géneros también se van modificando, pero la raíz del perreo y el meneo viene de la ritualidad africana, y esto también, digamos, es una forma de que se ha ido transformando también en la situación urbana, ¿no? De, claro, qué lugares dentro del urbano ocupa este tipo de danza, de manifestaciones, sí, general, danza, música, ¿no? El afluente, ¿no? De la negritud en nuestras músicas, ¿no? En no solamente nuestras músicas, sino todo lo que significa las músicas, ¿no? Estos rituales que hablamos muchas veces, ¿no? Entre los instrumentos y la danza y los cuerpos y las ceremonias, ¿no? Y los rituales, y esta cosa que siempre nos convoca, la mística, ¿no? Que está detrás, digamos, claro, esa espiritualidad. Es. Esos ríos sanguíneos, tenemos dos tangueros y el candombe, los tablados, el tango tienen todo un parentesco, ¿no? Todo está hermanado. Hay como un dicho de esto que vos decías, Tata, que es como recontra claro, ¿viste? Que decir, al barro vamos porque del barro venimos, ¿no? Y eso mismo, venimos del río, del inmigrante, venimos del conventillo, del rejunte de distintas razas, y acá estamos. Muy buena frase. Mezcladito. Claro, sí. Después lo vamos a cortar y vamos a hacer un separador. ¿Viste? Lo musicalizamos un poco. Es verdad, es verdad. Venimos del barro, gente, nosotros, sí, y siempre vamos al barro. Porque nosotros tenemos el río acá. Y si nos vamos a tomar una birra en un momento placentero y llevamos la viola y todo lo que sea, vamos al río. Sí. Algo que quizás, que iba como un poco con mi pregunta también, que tenía que ver, ¿no? Esto en, quizás en la musicalidad, ¿no? La convivencia, ¿no? Que hay. Hace poquito me pasó una anécdota que para mí fue muy gráfica, ¿viste? Cuando en un momento te cuentan algo que te cae la ficha. Te cae la ficha, esa es la palabra, sí, ahí va. ¿Viste? Ahí está. Hace poquito tiempo me junté con unos músicos amigos a ensayar, acompañando en el bombo, un grupito que estaba haciendo un poco de folclore y de tango, ¿no? Entonces, en esa formación estaba un chico que tocaba el violín, un grosso, total, ¿no? Y estaba el Toby también, ¿no? El Toby fue el que convocaba esa formación, con el bandoneón, yo con el bombo, una guitarra del Santa, ahí un grosso también de acá de la ciudad de La Plata. Entonces hicimos la parte de folclore y después vino la parte de tango, ¿no? Y yo me corrí con mi bombo y me puse a escuchar. Los locos empezaron tocando un tema de Piazzolla, Libertango, claro, ¿no? Impresionante. Todo empezó, uno emocionado, ¿viste? Una belleza ver semejantes músicos ahí interpretando ese tema. Una locura. Y en un momento el violinista hace como unas señas así y para el ensayo. Y dice, che, loco, estamos perdiendo Piazzolla. ¿Viste? Y a mí me quedé como... ¿Qué está pasando acá? Claro, acá hay algo que yo no estoy viendo. Se pudrió todo. Hay algo claro. Entonces el loco empieza a marcar, vieron que el violín tiene la posibilidad de percutir también, ¿no? Sí. Golpeando un poquito las cuerdas ahí. Y el loco empieza a marcar una clave, ¿no? Un ritmo. Y dice, esto es Piazzolla. ¿no? Entonces le marcaba cómo tenía que ser el fraseo musical de los instrumentos melódicos, ¿sí? Con esa, sobre esa clave, sobre ese ritmo. Y el loco empieza a marcar así todo. Y yo con mi oreja media rupestre, digo, che, pero loco, esa es la clave del candombe. Claro. Y me dice, sí, me dice. Claro. Justamente eso es Piazzolla. Me dice, ¿no? El loco mete, ¿no? Por el compartir el mismo contexto, ¿no? La ciudad, el Río de la Plata, la ciudad, siempre dijo, yo no hago tango, yo hago música de Buenos Aires, ¿no? Buenos claro. Aires, Montevideo, tan unidos culturalmente, sí. Nada que ver con las fronteras políticas, digamos, ¿no? Sino no, que claro. Es una región cultural. Y eso, ¿no? El loco que incorpora la clave del candombe al fraseo musical y le cambia un poco, digamos, ¿no? El corte. Entonces, el loco explica. Después yo me quedé fascinado, entonces le pregunté después. Me dicen que él también, que eso ya lo había hecho Troilo, como un poco él claro, lo mama de Troilo, pero como que queda muy claro con Piazzolla y es como la marca registrada del corte musical, ¿sí? Rítmicamente, con la clave, inscrita con la clave del candombe, ¿no? Algo fascinante. Y a colación de esto la otra vez, viste, también en otros momentos, compartiendo con otros músicos y en otro contexto, estábamos queriendo hacer un tema y se pusieron a tocar un son. Entonces yo pregunté cómo carajo era el son. Y me dijeron, es la clave del candombe al revés. Claro, ¿no? Al revés, claro. Entonces yo no me animaría a hacer en vivo ahora los sonidos, ¿no? El pa, pa, pa, pa, pa, ¿no? Esa es la del candombe, esa que es el fraseo musical. Y el son sería pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿No? Claro. Pero al revés, ¿no? El 2-3 dado vuelta. Y eso para mí fue la expresión, ¿viste cuando decís la ficha? Esa es la expresión más clara de la. Mira, yo. Qué loco, mira, ¿no? A ver, los más estudiosos de las cuestiones musicales y demás, que empiezan a indagar un poco dónde están los orígenes de las cosas y hacen un análisis más fino, casi matemático, científico, claro, de qué es lo que está pasando, dicen que el tango, en parte. Tiene que ver y viene de el fado, que es un ritmo portugués, claro. O sea, tiene influencias del fado y que también tiene influencias de la habanera. Entonces digo, es una conjunción de todas cuestiones, claro. Que están todas mezcladas, el negro, el español o el portugués que trajo su cuestión, y termina siendo una conjunción maravillosa, que al final... Creo yo, va, desde mi interpretación. Lo importante es que termina generando algún tipo de sentido de pertenencia. Claro. El tipo que lo baila, la mina que lo canta, el que lo pertenece a algo. Sí. ¿Sí? Y esa raíz, esa cuestión que está arraigada, que es casi indescriptible, que aunque parezca mentira, digo, a mí me pasa mucho con todo ese tipo de música. La música balcánica. Ajá. Me genera una sensación bastante parecida en un claro, punto. Claro. Como que se comporta una emoción. Es una raíz, ¿entendés? Claro. Es una raíz que te sí. está tirando de algún lado. Es eso, sí. Para mí. Sí, sí, qué sí. loco. Esto que decía Martín es lo que decía yo hoy, ¿no? ¿Por qué vamos al barro? Porque del barro venimos, ¿no? La llegada del inmigrante. Permiso. Esto porque se me enfría. La pasta. Se me enfría la pasta. Este lugar siempre. El Olga tiene esas cosas, ¿no? De pronto, yo andaba buscando un cordobés. Y ese no apareció el cordobés por ningún lado y apareció un italiano. Un italiano. ¿Qué es esto? Que yo traigo la pasta. El pibe acá, el muchacho me pide la pasta. Y se me enfría. No es lo mismo. Entonces yo tenía que traer la pasta. Me dijeron, están al aire. Me chupa bien un huevo. Le tengo que traer la pasta. Tata, buen provecho, amigo. Ahí tenemos a uno de los cocineros de estrella del Olga Vázquez. Muchas gracias por el plato. Hermoso plato de gnocchi, salsa. Boloñesa. ¿Sorrentino a la boloñesa? Los podemos llegar a probar ante todo. Sí. Vamos a darle que hable el Tata y vamos probando el plato. Vamos a hacer entonces un cortecito. Nos vamos con un temita musical y ahí el Tata ya se va a meter de lleno. Ahí nos hacen señales. Chicos, muchas gracias por gracias a ustedes. Gracias a vos, vamos, tenemos que hacer más de estas, ¿no? Por favor. El viernes que viene nos encontramos. Yo llego un poquito más temprano. Pase en vivo. Pongamos un tema en común para la semana que viene. El tango, digamos, ¿no? El tango dentro del folclore argentino, dentro, digamos, de la identidad de las músicas, ¿no? El folclore. Un poco esto, ¿no? Empezar a discutir qué es el folclore. Nosotros decimos, bueno, ¿no? Es difícil también decir qué lo involucra, qué no lo involucra, qué excluye, qué lo excede. Sí. ¿No? Entonces empezar a buscar todas esas cosas. Y qué ligado, ¿no? A la vez. Y qué ligado. Nos vamos con ese compromiso. La semana que viene arrancamos hablando un poquito de tango. Por ejemplo, el otro día hablando con un filósofo del tango también, que estaba empezando a bailar, y otro día me dijo, no solamente quiero aprender a bailar, quiero aprender a bailar bien. Ah, muy bien. Tuvimos en Gajioti el martes pasado. Los vi, los saludé. Estábamos ahí compartiendo la mesa. Unos, la verdad, para ir a comer ahí unos canelones. No. Recién teníamos acá los sorrentinos, pero los canelones de Gajioti también. Muy bien, también. estrella. Él decía, por ejemplo, estoy empezando a escribir letras de tango, ¿no? Y entonces me empezó a contar, ¿no? El tema del octosílabo, ¿no? La copla o la frase musical, el verso, ¿no? Octosílabo. Y eso también es, digamos, ¿no? Está en todo, ¿no? En las payadas del folclore, sí, claro, en las coplas, en las vidalas. Nos metemos en una cuestión que, sí, nos lleva a la vida. Claro. Empecemos la semana que viene que la vida nos lleve. Sí, dale. Muchas gracias, Antulio. Gracias, Che. Un abrazo. Gracias a ustedes, chicos. ¿Y ahora? Edo krentzinen ametoro duraude zala. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Ale, mande, se querer. Só se mande, minha, velho. Ala boliviana, bom dia, tele. Máscara é bregostar. Sikne, gudli, banda, chucar. Главное чайора, катарсион пене, эромаси, катаромарсо, палероня, катара, венера. Pasadita las 11 de la noche, viernes 22 de mayo, a pocos días del 25 de mayo vamos a inaugurar entonces, decíamos, le damos ese color, ¿no? Una lucha, una batalla internacionalista. Y con ese internacionalismo nos vamos nosotros más allá. No te voy a hacer una nueva presentación tan afán, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Tan glamorosa como la de siempre. Tata está al micrófono, todo tuyo, buenas noches. Bueno, buenas noches primero. Sí, en este programa por ahí decidimos eso, cruzar un poquito más, irnos más allá, que es el desde que empezamos con Ahora Ahorita, es el primero. Acá está la decisión de decir, bueno, ampliemos un poco más, música a raíz de otros lados del mundo. Y en este caso nos fuimos hasta la región de los Balcanes. Situanos geográficamente, Tata. ¿Qué colectivo hay que tomar? No, ¿qué colectivo hay que tomar? Los Balcanes. 220. No, Balcanes. Es esa región que limita, digamos, entre lo que es Europa Occidental con ya la entrada al mundo árabe, si quieren. Los Balcanes, que es como una cadena montañosa, ¿no? Una cordillera. Tiene una cadena montañosa y por otro lado da al Mediterráneo. Da al Mediterráneo. Sí, sí. Mirá. Muy, muy tupido, muy, muy vegetal, sí. Digamos, una zona mucho bosque. Mucho también. Bosque, sí. Mirá. Está bueno. Y una zona que se sabe, ¿no? Demasiado conflictiva por la cantidad de, si se quiere, de nacionalidades que convivieron, ¿no? Croatas, serbios, bosnios. Montenegrinos, sí, en los procesos políticos, ¿no? En los procesos Unión políticos. Soviética, desmoronamiento del muro, ¿no? Y que influyó mucho y que posterior a la. Se crea la caída de la Unión Soviética, cobró como mucho más fuerza las diferencias. Claro, étnicas, ¿no? Fuertes, sí, además, sí. Fuertes y agresivas y violentas que hay entre los distintos pueblos. Sí. Por eso decidimos pasar Goran Bregovic, que es un músico bastante reciente que conectó con la música más tradicional. Pero tiene una particularidad, siempre hablamos de música de raíz y tal vez relacionamos con alguna tierra, ¿no? Puntual. Si bien puede ser un género que es una mezcla de varios, tiene una tierra donde sí. Se desarrolla. Uno dice, bueno, hay una música en el noroeste, sí. Por más que sus raíces vengan de África, esa música a la vez la localizamos en el noroeste. Sí. O otra cerca del Río de la Plata, otra, ¿no? La costa Pacífico contra el Caribe, sea de donde sea, uno puede. Acá es una música propia de la diáspora, o sea, del eterno, ¿no? Trasladarse, moverse. ¿No? Una cosa de exilio permanente también, ¿no? Creo que se llama muchas veces la música gitana, ¿no? Claro. El gitano también tiene una. Si se quiere, una condición de diasporista, de vagar, de ir, de no tener un lugar fijo. Sí. Si bien hay muchas comunidades muy grandes en toda esta región de los Balcanes. Pero Goran Bregovic no solo se resume a la música gitana, como se suele decir, ¿no? Es música balcánica en general. Pensemos, mira, para contarte, él nació el 22 de marzo de 1950. El padre era croata. La madre era serbia. Su novia y esposa es Bosnia. Todo ¿sí? Eso era la Yugoslavia, era, ¿no? Todo eso era Yugoslavia en su momento. Él sí. Se siente yugoslavo y él reivindica su lugar de yugoslavo. Ajá. Él empezó a estudiar filosofía y iba encaminado a ser profesor de marxista de filosofía. Pero, bueno, estas cosas que pasan, que hemos tratado mucho de distintos músicos que también... ante una situación, músicos por ahí de su casa, ¿no? A través de una investigación también decidieron volcar eso. Esa investigación a lo musical, ¿no? Esa cosa de recuperar, si se quiere, lo tradicional, ¿no? Escuchamos igual el bloque anterior. Sí. Una canción que era mucho más ochentosa, rockera, que en realidad. Es su parte más rockero, un músico de rock también, sí, ¿no? Me hizo acordar esto, ¿no? De la globalización, cuando empezó las primeras a escucharse por primera vez todos estos ritmos, tenían que ver con este director de cine. Con Emir Kusturica. Claro, ¿no? Es como que una de las primeras veces que llega, y es como un poco como el paradigma. Claro, ¿no? El tema que pasamos hace un momento, se llama Ederlesi, es el tema principal de Tiempo de Gitanos, que es la primera... película y una de las películas que llevó al estrellato a Kusturica. Claro. La relación Kusturica-Goran Bregovic fue siempre muy, muy afinada en la mayoría de sus películas. Hicieron juntos generalmente las bandas sonoras, ¿no? Mira. Y fue como una manera, uno también piensa en un momento, principio de los 90, con la caída del muro, es como que todo eso salió al mundo, ¿no? Sí. Todo ese mundo antes de Europa del Este, soviético. Sí. Detrás del ladrillo vinieron los primeros, ¿no? Acordes, claro. Sí. Pero si uno piensa en Goran Bregovic, es un músico que nunca dejó de reivindicar su posición como yugoslavo, los beneficios que tuvo la Unión Soviética y por ahí la posición de Josef Tito en ese momento. Claro, sí. Un marxismo muy, muy particular también, ¿no? Un marxismo muy particular. Aparte muy crítico del marxismo y del proceso, ¿no? De burocratización o digamos de todo lo que fue la Unión Soviética y Rusia. Claro, ¿no? Claro. Y en cierta manera también reivindicando que en ese momento hubo, si se quiere, cierto apaciguamiento. O sea, el emblema de Yugoslavia era justamente esa. Acá hay varios países, varias nacionalidades, varias religiones, y nosotros convivimos todos juntos, ¿no? Y nos vemos como iguales, si se quiere. El tema es que cuando reventó eso, cuando cayó eso reventó en mil pedazos. Sí. Así es que su propia banda tiene, si se quiere, una diversidad. Tiene un coro de mujeres búlgaras, tiene una orquesta de cuerdas que es polaca, tiene un coro masculino que es serbio y tiene también los, más que nada los vientos. Los vientos, ¿no? Esos vientos que vienen de una raíz turca, turco-otomana, griega, también de las viejas bandas de metales, en Klezmer, sí. Se llama, ¿no? El Klezmer judío. Es una mezcla bastante variada donde él también, si se quiere, expone su música como eso, ¿no? Como un crisol, ¿no? ¿Y ellos son gitanos? Yo tengo, creo que la única película que vi de Kusturica es una que son casi todos gitanos, no me acuerdo cómo se llama. Si era Gato Negro o Gato Blanco, creo. ¿Puede ser? No, a ver, esa película es de Kusturica, sí. y la música de esa película la hace Kusturica. Ah. Tiempo de Gitano, que fue una de las primeras películas, Underground, que fue también una de sus películas más conocidas, hizo la banda sonora Goran Bregovic. Ah. En otras las hizo Kusturica, que también es un tipo que empezó en el palo del rock. Sí. Y después fue recuperando, ¿no? Además, desde lo audiovisual, en lo musical, también mucho de las raíces, sí. de las tradiciones. Por eso uno escucha y ve varios matices en la música de Goran Bregovic o algunas veces también en Kusturica. Hay parte de un sonido urbano más rockero en algunos temas y también hay matices de muchas influencias. Esto, bueno, que los coros sean búlgaros y sí. que canten a la forma búlgara mezclado con estos vientos que son mucho de la tradición gitana, ¿no? Y está esto, ¿no? Y suena hasta medio ska también, ¿no? Uno tiene, escucha los ritmos y... Tiene un sonido ska y también tiene un sonido muy parecido. El otro día lo hablaba con una persona de lo que son las orquestas de Oruro, de los carnavales de Oruro, las orquestas típicas de Oruro, están llenas de viento. Yo creo que la primera vez que entré a Bolivia, trompeta, pasé por Villazón y eran todos puestitos que pasaban música de los carnavales de Oruro porque los anunciaban porque próximamente se hacían. Yo dije, esto parece Kusturica. Sí. Y claro, no. Pero pues, vientos no de cañas, sino vientos de metal. De metal, claro. De metal. Sí, son todos vientos de metal en este sentido. Sí. ¿Qué más contarte de Kusturica? De Goran Bregovic, que estamos. Nos quedamos con Kusturica. Bueno, sí, perdón, también, parte de los temas son de esta alianza que surgió juntos y que fueron las que fueron, de alguna manera, haciéndose visibles en el mundo, ¿no? Sí. Y una cosa por ahí muy particular, que lo dice, te voy a leer una frase que dice Goran Bregovic, hablando de que. En realidad, ellos y yo, nosotros nunca tuvimos música clásica acá. No, toda nuestra música está inspirada en el alcohol, en la fiesta. ¿Sí? Porque ellos, hay un disco por ahí que resume esto. El demonio, o sea, salamanquero total son. Sí, hay un disco justamente que resume esto, por ahí en una frase, que se llama Cuentos de Bodas y Funerales. Porque son de las cosas más importantes dentro de su cultura. Bodas, primero por lo que significa para ellos la boda entre los gitanos, claro. Si se quiere, más que nada. Y funerales, porque viven en situación de guerra constantemente. Entonces son dos instancias donde de alguna manera hay que tratar de pasarla bien, ¿no? En las bodas sí, hay mucha alegría, pero en los funerales también. Lo que se hacía muchas veces era llamar una banda y que toque la música que le gustaba al muerto. Claro. ¿Sí? Entonces, terminan haciendo fiestas. Lo que uno puede ver en Gato Blanco. Claro, Gato Blanco. En películas. Y por ejemplo. Fiestas. Claro, y por ejemplo, en Santiago del Estero también es lo mismo. ¿No? No está esto de cuando se muere alguien, como nosotros en los velatorios, todos callados y demás. No, es guitarra y empezar a tocar todos los temas, chacarera, ¿no? Cuando se murió Mercedes Sosa, Peteco, claro. Con su guitarra frente al Cajón de la Negra, cantando las chacareras que más le gustaban a la negra. ¿No? Esta cosa. De, digamos que de alguna manera la muerte es la celebración de la vida, en realidad. Claro. Termina siendo eso, termina siendo quizás, ¿no? La última festividad en honor a la vida. Sí, depende también de lo cultural, es el paso hacia otra instancia. Sí. Eso ya sería meternos otra vez, volver a Cush. Más complicado hablar de la boda, ¿no? Nosotros tan antipatriarcales, complicado hablar de la boda. Lo de la boda, pero. Sí. Hablando desde nosotros, sí. Como antipatriarcalmente, sí. La boda es realmente un acto machista, digamos. Son decisiones que se toman de familia, donde el rol, si se quiere, del marido, distinto al de la esposa, después qué significa, ¿no? Su vida cotidiana también es distinto. Sí. Pero sería entrarnos también en terrenos por ahí. Sí. Pantanosos en el hecho de que por ahí no tenemos la información precisa de cómo es. Sí. ¿No? Hoy uno por ahí registra, sí, o también toca de oído de las cosas que uno escucha de los gitanos, de cosas, de esto. Y en sí. realidad no tenemos un conocimiento muy álgido, muy álgido. De cómo es. Es más, yo, mira, puedo hacer un comentario polémico. Lo voy a hacer porque uno tiene que, digamos, decir lo que piensa. Muchas veces pasa, ¿no?, que la boda, o digamos, el casamiento como figura, ¿no?, hasta como figura jurídica, muchas veces es más reivindicado, sobre todo en los sectores más de izquierda y progresistas, por decirlo de alguna manera, como que sí, ¿no? Como que yo sí me caso por civil, ¿no? Pero no me caso por iglesia. Entonces, como que eso tiene un significado profundo y un peso en el sentido este, ¿no?, de antirreligioso, anticatólico, por lo que ha significado muchas veces, ¿no?, el catolicismo y lo religioso, como represión, digamos, ¿no?, hacia un montón de aspectos. Y yo lo pondría un poco en duda eso, ¿no? Y diría, el significado profundo, digamos, el significado que uno puede llegar a tener, digamos, más allá de que uno no es católico tampoco, yo no me casaría por iglesia, y uno cuestiona todo el simbolismo, ¿no?, del ritual de casarse de blanco, la virginidad, digamos, todo lo que viene impreso, valores, pero de alguna manera simboliza un significado, digamos, de compromiso espiritual, podríamos decirlo de alguna manera. Digamos, casarse por civil es solamente un contrato bien civil, bien bien modernista, bien legal. De la iglesia, digamos, ¿no? Sí. Del Estado, ¿no? Entonces, el Estado como nueva autoridad en la cual yo, digamos, genero un contrato, ¿no? Porque es el fundamento, ¿no? Un contrato entre dos personas. Y, ¿viste? Y yo, a eso, a mí me hace más ruido eso, un contrato por escrito con cierta legalidad detrás que lo ampara, que una cosa media espiritual. Que va quizás más a esto de lo místico que puede llegar a tener el amor, digamos. Yo me comprometo, está bien, ¿no?, eso de para toda la vida es un garrón, y digamos, ¿no?, todas esas cosas. Pero uno puede decir, bueno, de última, yo prefiero tener un compromiso espiritual con alguien más de tono místico, digamos, que un compromiso jurídico. Claro, sí. Sabiendo lo que viene después cuando eso no funciona, digamos, lo que es el compromiso espiritual. Claro, el quilombo que se arma para un lado. Y el conflicto que sería. Durante un tiempo. Me caso espiritualmente con alguien durante un tiempo, ¿no? Tampoco. Sí, no, la verdad que es interesante pensarlo así. Y bueno, ahí sí, indagar un poco más cómo son estos casamientos, digamos. Más allá de estar de acuerdo, ¿no?, viéndolo desde una postura antipatriarcal, si se quiere, ¿no? Verlo un poco más, o sea, no quitarle el mote que sabemos que es antipatriarcal, pero también no dejarlo en un análisis tan leve, digamos. Pero bueno, nos fuimos, viste, nos fuimos yendo hacia... Queríamos, viste, somos medio nosotros. Tata, vamos a musicalizar un poco. Vamos a musicalizar un poco. Dale. Te decía, como para cerrar, esto de la fiesta y la importancia de la fiesta en un territorio que está eternamente en conflicto, donde lo religioso pesa. Digamos, hay musulmanes, hay kurdos, hay católicos ortodoxos, además, ¿no? Está el catolicismo y el catolicismo ortodoxo. Hay una mezcla bastante heavy. Entonces, en una situación en un territorio donde siempre hubo muchas disputas, la fiesta significa ese momento donde uno puede total, salir, ¿no?, de eso, que lo vive y con lo cual convive. La gente allá convive, por eso es esto de las bodas y el funeral. La gente convive más con la muerte que con la vida, generalmente, viendo esto de un amigo. Entonces hay que festejar antes de que se acabe todo. Es por ahí un poco pesimista, pero a la vez no, es como bueno. La alegría. Y esto es lo que te decía hoy, que era de ellos, el papel del alcohol. O sea, alcohol es el anteúltimo disco que saca Goran Bregovic, y él explica por qué lo titula así. Dice: si fuera un compositor de música clásica checo, no podría llamar a un disco alcohol, pero en la cultura de la que vengo, la música siempre se hizo para beber. No tenemos música clásica. En los tiempos en que Monteverdi componía sus óperas, nosotros tocábamos con un instrumento de una sola cuerda. Dicen que era con el que Homero acompañaba la Ilíada y la Odisea. Así que esta grabación es solo una pequeña contribución a esa tradición de música para beber. Es decir, hacemos música para beber, para que la gente la pase bien, se olvide sus penas, se olvide de la guerra. ¿Cómo nos gusta el vino, no? ¿Cómo nos gusta el vino? Así que bueno, nos despedimos con eso, con un tema que, digamos, se llama en la traducción alcohol. ¡Vamos nomás! ¡Alcohol!

Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Buena chacarera en Radionauta, viernes 22 de mayo, decíamos, estamos transmitiendo desde Olga Vázquez, esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. En el tramo final del programa, la última media hora, le damos la bienvenida a nuestro amigo, hermano Esteban Duverni. ¿Sabés que no sabía que se llamaba Esteban? El negrito Duverni, más conocido, negrito. Negrito. Esteban Federico. Esteban Federico. Esteban Federico Duverni. Sí, sí, sí. La cortina que suena, ¿quién es? Contanos. Este es el Duende Garnica. El tema se llama Cabo Itala. ¿Cómo se llama? Cabo Itala. Cabo Itala. Sí, sí. Me gusta, loco, las coplas, como le dice él, o las letras, ¿no? Del duende. El loco ha captado, me parece, esa especie como de lunfardo rural, podríamos decirlo así, del monte, digamos, sí. ¿No? Con todo el lunfa del lugar, digamos, ¿no? Pero también con esa cuestión urbana, ¿viste? Sí. Media callejera también, me parece como que el loco tiene, claro. Ha encontrado un punto lindo, ¿no? Cuando, sí. Viste, vos decís, identificás a alguien que está metiendo bien, ¿no? Las palabras, que está metiendo bien las expresiones. Sí. A veces tampoco se trata de palabras aisladas, sino que también toda una connotación que hay detrás. De esas palabras que le dan como el sabor, ¿no? El fraseo, la musicalidad. Sí, sí. Me lo rítmico. Sí, lo rítmico. Lo rítmico viene en la palabra, ¿no? La palabra también tiene rítmica, ¿no? Sí, sí, bueno. Y lo que pasa es que el chango también curtió, digamos, ese arrabal místico del monte. Y como esta cuestión de migración interna, el chango también pateó el arrabal místico de la calle. Sí, sí, sí, sí, los barrios ahí, las esquinas de capital, sí. También, ¿no? De hecho, marginales, podríamos decir. El chabón le curte mucho, digamos, el arrabal, la noche porteña, digamos, de este contexto, y se encuentra con un tanguero muy interesante, que es Juan Batuone. Mirá, no lo tengo. Juan Batuone, Martín. Tangueros ahí que hay detrás del vidrio. Juan Batuone. ¿Quién es vos, negrito? Contanos. Mucho no lo sé, si querés podemos preparar algo para la vuelta, sí. Pero sí, también un chabón que es provinciano, se cayó acá a Capital en la época del peronismo, digamos, fue guitarrista, si no me equivoco, también del Polaco, cuando se largó más solista. Y no sé, digamos, es un tipo muy interesante de indagarlo, de seguirlo, porque es como un eslabón, digamos, de la historia del tango, digamos, que quizás tire una tesis que me van a matar, pero el chango, digamos, no lo digo yo, lo dice él, digamos, como que se para en una reconstrucción de ligar Homero Manzi, ¿no? Desde lo poético y rescatar a Troilo de la composición y salir un poco de ese tango post dictadura que no se bailaba, que se quedó con la cuestión más trillada de la vieja, desde el despecho. Los estereotipos, ¿no? Claro, entonces. Nos han legado los estereotipos. Claro, tango, dice, ¿no? el loco dice: bueno, a ver, Homero Manzi, ¿qué escribía del tango? Y describía describía el barrio. Describía el barrio, ¿viste? Y describió cómo era la calle, cómo se relacionaba la gente del barrio. Y el chabón dice, bueno, acá pasó la dictadura y nadie habló de eso. Entonces, bueno, a partir de eso empieza a escribir ahí. Por eso tampoco se escuchó mucho. Es un chabón que se labura autogestivamente. Y bueno, el flaco este, Batuone, hace un tema que se llama el Yuta Lorenzo. Y el duende lo rescata, ¿no? Lo rescata, es muy, muy interesante. No sé si lo escuchaste alguna vez, el Yuta Lorenzo. No, lo vamos a traer negrito porque me interesó muchísimo. Esa es la cortina de esta columna que se hace llamar Inmediaciones. Ahondemos un poco en eso, porque es un concepto duro. Va, duro en el sentido de hay que desglosarlo un poco, despintarlo un poco. No, inmediaciones, decíamos. Y el año... La semana pasada... Esas inmediaciones estaban rondando el litoral. Sí. Contanos un poco de eso. Dale. Mirá, qué lindo que son los viernes acá en el Olga, ¿eh? Son lindos, ¿no? Son lindos. Se pone algo interesante. Y yo escuchaba esto de lo de la mesa está compartida con la tribuna del programa anterior, con Martín, Iván, y hablaban del tablado, ¿no? Sí. Que algunos calificamos como un encuentro espontáneo, digamos, de un lugar. Digamos que no es una fiesta, como decía el Tata, digamos, no es una fiesta, sino que surge ahí del barrio, ¿no? Del juntarse, que se encuentran diferentes expresiones y que se transmite una cultura, ¿no? A través de compartir, de sentir, ¿no? Que se canta, se celebra. Cuando vos contabas la mezcla, digamos, con el tango, lo de Piazzolla, ¿no? Sí. Es decir, esa cuestión de que vos dijiste región cultural. Región cultural. Así sentenciaste, ¿no? Argentina, Uruguay. Cuando di una vuelta, Iván, que estuvo participando de esta mesa, me contó una anécdota de que en una marcha, no puedo recordar bien, pero en una marcha, digamos, por el tango, una cuerda de candombe, ahí está, perdón, ¿no? Que cometa esta infidencia, pero estoy sobre mi memoria. Una cuerda de candombe, caminando para, y atrás venían una banda de parejas bailando tango. ¿No? Y dice, bueno, ahí hay un cruce. Esto es la región. Sí. Y después el Tata que nos antecedía, ¿no? Ahí compartiendo data fina, ¿no? En esta zona conflictiva, ¿no? De muchas expresiones, muchas identidades, zona de conflicto, zona de disputa. Y la vez pasada nos habíamos quedado en la región de Misiones, ¿no? En Misiones. Sí. Y uno decía, bueno, el tablado es cruzar el charco derecho, ¿no? Es así. Directamente desde Buenos Aires, desde La Plata, pero no solamente el oriental, ¿no? El, digamos, lo oriental o lo uruguayo se ha cruzado desde Buenos Aires, ¿no? Desde la porteñidad, desde el tango. No es solamente desde ahí, porque el cruce de charco, ¿no? También se vive en Entre Ríos, en Misiones, está en el río Uruguay, ¿no? El río Uruguay que tiene tanta poesía y tanta profética. Y es un poco más arriba. Entonces, el litoral también tiene un componente uruguayo oriental, una impronta, ¿no? Hermosa. Sí, digamos, el canto al río es una identificación de las dos costas, digamos. Pero lo interesante es cómo entra la cortina de inmediaciones, digamos, ¿no? Esta cuestión del entorno, la proximidad, la urgencia, ¿no? Lo mestizo. Son todas palabras que entran en la cuestión de desglosar esta columna de inmediaciones, porque eso se configura en un territorio, ¿no? Y un territorio que está en disputa. A ver, esta cuestión de que le decíamos la vez anterior, lo del gualambao, la influencia de lo guaraní, y en todos los hábitos, en la comida, en la pintura, en la literatura, en la música, en lo rítmico, está la influencia guaraní, pero porque no es casual. Digamos, en ese lugar llegaron los jesuitas en 1603. Sí. Estuvieron un siglo y medio, sí, ¿no? Ahí parados. Y si bien venían de la Iglesia Católica, ¿va? Pero hay que reconocerle, digamos, si bien venían con ciertos valores, digamos, que uno hoy en este siglo no los comulga, pero en 1603, desde corrido por la Iglesia Católica, digamos, cayeron acá y se relacionaron de otro lado a través de la música, sí, con los originarios. Sí. ¿No? Vamos a hacer asociaciones tempranas y rápidas. Decíamos, en las vísperas del 25 de mayo, una fecha en la cual se empieza a dar todo un proceso político en Argentina, que va a desencadenar todo un proceso político en Latinoamérica. Primera vez en que los pueblos originarios empiezan a ser nuevamente reivindicados, ¿no? Y puestos, digamos, ¿no? Puestos en valor a partir de todo lo que fue el proceso de la conquista, del saqueo y del genocidio, ¿no? El antecedente previo de que quienes tomaron las culturas indígenas de otra manera, no con la intención de imponerles, ¿no? Sino desde un lugar mucho más de mezclarse y de. Fueron los jesuitas. Los jesuitas. No, está claro esa película, La Misión, en la cual cuando se da todo el proceso de la Iglesia Católica y la persecución inquisidora, los jesuitas toman en Latinoamérica un rol muy importante de poder, digamos, ¿no? Y ellos estaban, de alguna manera, representando a ciertas bases, ¿no? Por leerlo desde la actualidad, ¿no? Y que eran los pueblos originarios. Los locos son los primeros que se meten, ¿sí? Organizan, ¿sí? Y empoderan, digamos, en palabras actuales, para poner un poco de ¿no? De alguna manera a eso, a las comunidades. Las misiones, ¿no? Tienen digamos, los misioneros jesuitas vienen con otra cabeza. Vienen con otra cabeza, son posteriores, ¿no? Y vienen con otra cabeza, una cuestión más de mezclarse, de entender, de ponerse de ponerse hombro a hombro, ¿no? Y es como es la primera reivindicación, ¿no? Son los primeros levantamientos, tienen que ver justamente con eso, ¿no? Claro, justamente, ¿no? En 1500, digamos, llega la conquista del territorio, ¿no? Un siglo después aparecen los jesuitas y, a ver, los chabones fundieron el hierro y crearon un libro, ¿no? Junto con los pueblos originarios. Entonces, esa posibilidad permitió que 1500 guaraníes se vuelvan a agrupar luego de la dispersión por la conquista, ¿no? Sí. Y a eso se volvieron a encontrar, le dieron la posibilidad de encontrarse. Y como decías vos, de hermanarse desde otro lado. ¿Cuál fue el camino? La música. El poder de la musicalidad, ¿no? Bueno, y ahí venía un poco Europa, ¿no? Sí. Ahí viene Europa. ¿Quién es el que mete el violín? Digamos, uno dice, la otra vez hablábamos de esto para vecino, ¿no? El violín, uno de los violinistas del tacheros del folclore. Él encuentra el violín. El violín es, digamos, de alguna manera representa uno de los instrumentos más del fetiche de las altas culturas, ¿no? El violín es una cosa. Y uno dice, ¿qué carajo hace el violín en cada rancho de Santiago del Estero? ¿No? ¿Cómo llegó hasta ahí? Uno se pregunta eso. El loco, con toda su paciencia. Digamos, ¿no? Con toda su paciencia, pero también con todo su proceso político de evangelización, que es cuestionable y demás. Pero el loco es el que mete San Francisco Solano, claro, es el que mete el violín, claro, en los montes santiagueños. Y hoy los montes santiagueños tienen el violín, ¿sí? A partir de todo esta. ¿No? Entonces, ¿cómo hay otras formas, ¿no? Del encuentro de las culturas. No es solamente tu cultura, mi cultura, la disputa, no es la imposición. Hay otro lenguaje posible, ¿no? Sí. Hay otro diálogo posible, sí, para empezar a generar, sí, el bandoneón. Sí, yo no quiero chamullar, pero me encantaría decirlo. Sí. La historia del bandoneón es muy parecida, ¿no? Que viene en los barcos con los inmigrantes, ¿no? Ha venido para acá la historia. Alemanes, sí. Vamos con esa, Martín. Martín es el que me tira la consigna atrás del. Vamos con esa, vamos con la historia del viernes que viene, vamos con la historia del bandoneón. ¿Cómo carajo llega el bandoneón al puerto de Buenos Aires y se mete en la música ¿no? En la música de los barrios? Y cómo empieza a generar, ¿no? Hay un instrumento que tiene su particularidad, su sonoridad, y empieza a generar una música distinta, ¿no? Y muchas veces esa relación entre el instrumento y el baile. ¿No? El bandoneón tiene eso, ¿no? Se abre, respira, tiene tanto del abrazo, ¿no? Del movimiento de las manos, sí, sí, del bandoneón, sí, tiene tanto del abrazo tanguero que uno empieza a ver esas cosas. Hasta del sístole y diástole. ¿Eh? Hasta el movimiento del sístole y diástole. Claro, sí. Besos y abrazos, besos, para besos. Todos ahí. ¿Cómo, sí, sí, le gusta el abrazo a los tangueros? ¿Cómo me gustan los tangueros? La verdad. Perdón, negrito, me voy de mambo y. Y pero da. Da. Porque decíamos, el litoral, ¿no? Y en el litoral hay una de las músicas particulares, es del chamamé, ¿no? Y el chamamé tiene tanto del abrazo, y uno tenía que preguntarse qué relación, ¿no? También entre el abrazo del tango y el abrazo del chamamé, ¿no? Sí. La similitud que hay en eso. Sí, sí. ¿No? Sí, es uno de los ritmos, digamos, que se baila abrazado. digamos, ¿no? De la música popular folclórica, sí, digamos. Sí. Es uno de los pocos, porque después, si bien está el bailecito, que en algún momento hay un encuentro, un contacto, pero el resto, ¿no? Vos que sos de ahí, del palo. No me hablas a mí, boludo. No. Largaste vos, boludo. Vos tenés que el investigado. Qué lindo lo que es bailar. Sí. Lo que también hubo mucha influencia también del arpa, digamos. Del arpa. Y ahí, por ejemplo, del arpa nos vamos, si querés, saltamos, sí. Volvemos al bailecito, digamos. Sí, el charango viene. El arpa, ¿no? La cultura griega, la occidentalidad radicalizada, ¿no? De todos los dioses, ¿no? De la cultura griega tocaban el arpa, ¿no? Y el arpa llega y se mete en las culturas guaraníes, sí, ahí sí. En las misiones. Y eso queda ahí en el territorio, se sigue, digamos, transmitiendo, digamos, hay un lugar de encuentro, un lugar de revalorización, ¿no? De su cultura, de su historia, de su saber. Y otra cuestión que queda paralelamente, o sea, que construye, digamos, a la historia de la cultura de esta región, es esta cuestión que hablamos anteriormente, es cómo Misiones entraba en esa zona subfluvial de la región, y no es casual, digamos, que quede como territorio nacional, digamos. Eso es producto de lo que fue la Guerra del Paraguay, ¿no? Comandada por Mitre, por el Imperio de Brasil y con colaboración de Uruguay. Lo que quedaron ganando después de esa Guerra del Paraguay fue Argentina y Brasil, digamos, ¿no? Brasil avanza hacia el oeste y Argentina se toma parte de Misiones, Formosa y algo de Chaco, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso empieza a ser territorio nacional, digamos, ¿no? Y entonces parte de esa de esa cultura queda cortada por una línea que es intangible, digamos, ¿no? Nosotros que recorremos el territorio sabemos que no existe línea, ¿no? Y trasciende todo el tiempo. Por eso en esas zonas se mezcla mucho, porque en realidad es como decía vos al principio, es una región, Argentina, sí. Y Uruguay es una región. Si bien nos tenemos una limitación del río, pero en algún momento nos cruzamos y nos tocamos y compartimos. Entonces, la Guerra del Paraguay posibilitó el territorio en conflicto de que Misiones, parte de Chaco y Formosa, queda de este lado, digamos, ¿no? Y ahí se mezcla lo guaraní, digamos, fomentado por los jesuitas, el birimbao del lado del Brasil, ¿no? Y el chamamé de corriente, ¿no? Nos metemos en un ratito con el birimbao. Hacemos musicalizamos un poco la columna. Inmediaciones suena así, Negrito, un temita, sí, para presentarte, sí, y nos metemos de lleno con el, sí, con, sí, el guarembao, ¿no? Que era la otra vez que decías. Sí. El gualambao. El gualambao, yo sabía. Vos dijiste hoy, nombraste una película que no, ¿cuál era? La película. La de Custurica, ¿no? Esa. No. La película La Misión, perdón. La Misión, esa. Sí, la Misión me fui de columna. Ahí está, te saqué. Sí, La Misión. Bueno, hay una película que es interesante, digamos, para ya abandonar lo que es, sería Misiones, que es una película que trabaja acá, que es de Hugo de Carril, no sé si fue Martín, Hugo de Carril. ¿En serio? Sí, una película de Hugo de Carril. ¿El guion es de Hugo de Carril? Sí, que no se llama Las aguas bajan turbia. Ah, sí. Muy interesante, digamos, que habla sobre ese sujeto que es el Mensú, un trabajador llevatero. Y bueno, como sea, también esa entereza que tiene esa persona, a ver, el Mensú como protagonista, pero también la mujer que habita ese lugar, también tiene un temperamento, una gana de vivir, digamos, sí, que es transversal a la región, que es el pararse ante el río, ¿no? Hasta la sudestada. Y por parte de Corriente, ¿no? Llegamos a los pescadores, sí, ¿no? Ahí con que la vida de los isleños, un poco nos contaba Caro, un gran saludo a la Caro, sí, en la columna del viernes anterior, la vida de los isleños, cómo tenía que ser transhumante un poco, y la cuestión de particular de la pesca en aparejo, digamos, en el río. ¿Es el aparejo? ¿Es el que tiene las boyas con los es una línea, colgando, ¿no? Sí. Es una línea larga, extensa, de varios metros, con varias bajadas, generalmente son de acero, con anzuelos grandes. Para el dorado, ¿no? Que sí, se come todas las líneas. Sí. Dorado, surubíes, ¿no? Es bastante variada la pesca, digamos, es pesca variada. Y bueno, vamos con un tema, ¿no? De Ramona Galarza, ¿no? Que interpreta a Horacio Guaraní, ¿no? Pescador y guitarrero, ¿no? Que nos cuenta un poco la subjetividad de esas personas que habitan en el el litoral correntino, ¿no? Vámonos más. Pescador del Paraná, que esperas pique de sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejo, y un silbido entre los labios que te sigue como un perro. La niña del agua tiene descamas la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río, te va golpeando la piedra. La niña del agua tiene descamas la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene descamas la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río, que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene descamas la cabellera. Guitarrero y pescador. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Suena Chacarera en Radionauta FM 106.3. Los últimos 10 minutos, nuestro tramo final. Decíamos, no pudo estar llegando Ferrosini. Les contábamos, mañana va a estar presentando su disco Horizontes en Lucamba Club Cultural 67 y 117. Esta noche también hay una movida interesante. No pudimos encontrar la gacetilla porque tenemos un problemita con internet. En la comuna también, ¿no? Que tiene que ver con esta campaña del Ni Una Menos que hacemos mención el otro día. Una peña media tanguera. Hay varias fechas más. Pedimos disculpas porque eso, se nos cayó la conexión a internet y no podemos pasar bien la data. Pero como para ir amenizando y darles una ruta posible para esta noche y para este fin de semana. Negrito Duverni, El Litoral. Volvemos. Nos habíamos quedado en Corrientes. Y como entrando ahí, el Gran Capitán se quedó en la estación de Paso de los Libres. Epa. El Gran Capitán es el tren, ¿no? El tren, claro. Que iba desde Retiro. Sí. ¿Ya no sale más ese tren? No, sí, sigue estando. Sigue estando. Estuvo. Sí. Hay trenes que se reflotaron, hay otros que no. Los trenes fantasmas. Están ahí. Igual está buena la iniciativa. Vamos a ver qué se va desarrollando. Hay que agitar. ¿Viste? Hay que estar y... Yo tengo una cuestión media mística con el tren, ¿viste? El tren es como medio, ¿viste? Tiene algo de provincianía, ¿no? Sí. El tren, digamos, de hecho... De poblamiento, ¿no? De vida, de generar. Ese tema de Homero Manzi, Flor de Lino. Flor de lino se fue, y el que el campo está en flor. Tenemos al Negrito Duverne cantando, ¿no?, esta noche, Flor de lino. ¿La tenés? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, gracias también al dúo Cumpleaños. El Rally hace una versión muy linda. Sí, y tiene una voz media muy melódica. Sí, de una. Gran cantante. Sí, de una. Gran cantante. Bueno, él, ese tema lo escribió viniendo de Santiago, porque era santiagueño, hacia Buenos Aires y pasando por los campos sembrados de lino, digamos. A principios del siglo, Argentina sembraba lino para, con dos fines, digamos, confitero, pero muy poco, pero la mayoría para la industria de la pintura. El lino, eso. Está el aceite de lino también. Claro, para la pintura. Ah, claro. Ese para la pintura. Hoy en día, digamos. Sí. Nosotros lo usábamos cuando laburaba en carpintería para el tema del lustre de la madera, ¿no? Para curtirla un poco, sobre todo cuando hacíamos cosas como que iban a tener contacto con comida y demás, se usaba eso, ¿no? Como un poco para permear la madera, curtirla, sí, un poco. Sí, sí. Bueno, sí, tiene varios fines, digamos. Ahora también se como que se ha revalorizado a partir de estas de construcción, digamos, natural, digamos, entonces se hacen pinturas, digamos, naturales, digamos, que colorean, y se volvió como a reutilizar, digamos, el aceite de lino. Sí. Bueno, decíamos que Homero Manzi, pasamos trabajadores. Vamos por todo nosotros. Sí. Y digamos, hay algo que se nos pasa de alto, pero tratando de llegar un poco a la actualidad. Y ya que estábamos en la región, ¿te acordás de Mario Puertas? No. Mario Puertas, gobernador de Misiones. Ah, sí. Ex presidente. ¿Fue en ese interrengo de 7 presidentes al hilo o fue uno, sí, de ellos? Presidente por un día. Por un día. Fue en ese momento, dije, bueno, a ver, ¿quién agarra esto? Menos mal que teníamos la capacidad de bofetear y sacar en un día a un presidente. Qué lindo, ¿no? Esos momentos. Y momentos de coyuntura, ¿no? Coyuntura, sí. Decía, a ver, no me venga a chamullá. Sí. ¿No? No me venga a chamullá. Bueno. Él, empresario, sí, tiene grandes extensiones, sí, en Misiones, y hoy en día va a ir a juicio porque en un establecimiento agropecuario yerbatero se encontró a personas en situación de esclavitud, semiservidumbre, sí, y trata de personas, explotación de menores. Sí. Así que hoy en día el Renatea fue quien actuó de oficio. Y lo está enjuiciando a Mario Puertas, ¿viste? Y también una noticia parecida en Entre Ríos es al presidente de la Sociedad Rural Argentina, sí, Echeverri, también, sí, están por esa cuestión, ¿no? Ya que hablábamos del trabajo, del mensú, del pescador, de la carpintería, de la utilización del aceite, sí, de lino, ¿no? Y tanto, no, aparte mucha de la madera que viene, de casi toda la madera que viene, que nosotros, de nuestros muebles, ¿no? El pino, por ejemplo también el eucalipto, ¿no? Toda esa madera viene de la forestación de Misiones. Sí. Mayoritariamente, bueno, el pino. Sí. El pino es más del 50%. Sé que no puedo precisar cuándo, pero más del 50%. Ahí le sale el ¿qué sería? ¿Licenciado en ciencias agronómicas? No. Más o menos, no, por ahí. Pero es. Conocimientos de ahí te traes. Algo. Habíamos quedado en Paso de los Libres. Paso de los Libres, digamos. Qué nombre, ¿no? Paso de los Libres. Ahí el gran capitán frena. Pasa por varios lados, termina en Posada de Misiones, pasa por diferentes. Es muy interesante el gran capitán, ¿eh? Yo he sabido de que van por el medio de atravesando campo y algún puestero estira el brazo con bolso al hombro y el gran capitán frena. Y se traslada. Como el taxi. Sí. Lo frena en la esquina y para el gran capitán. Sí. Y en Paso del Libre, digamos, si bien es una ciudad cabecera, en Corriente, es una ciudad chica que tiene algo con relación a la construcción de la poesía, de la poética, el cancionero popular, de la milonga, porque en 1930, ¿no? Luego del golpe militar. Se encuartelaron dos coroneles y entre eso anduvo Arturo Jaureche. Mirá. Ahí apoyando esa insurrección, ¿no? El levantamiento fue derrocado. Lo metieron en cana a Jaureche, ¿no? Arturo Jaureche, jovencito por ese entonces, de la expresión de Forja. Y en el calabozo escribió nada más nada menos una serie de milonga escrita en décimas. Que se llama El Paso de los Libres. Mira vos, ¿no tenía Jaureche como así, letrista de...? Sí. ¿Y para qué ritmo? ¿Qué? Milonga. En décima. Sí. No sé muy bien quién lo ha interpretado, pero si no recuerdo mal, en algún momento la artística de la folclórica nacional lo tenía, digamos, a ciertos payadores, no quiero recordar el nombre, pero no lo tengo, haciendo la artística del programa, interpretando las décimas de Arturo Jauretche, muy interesante. Está bueno. Y muy ardidas en llama, digamos, ¿no? A lo Violeta Parra, ¿no? Las décimas de Violeta Parra, ¿no? Como que las coplas rebeldes siempre se escriben en décimas, podríamos decir. Sí. Sí, y algo de historia tiene que, algo en común hay, ¿no? Algo en lo que decíamos al principio, ¿no? Algo de la rítmica en la palabra, ¿no? En cómo uno la va configurando, la va armando y le va sacando sonoridad, ¿viste? Sí. Y un poco de tablado también tiene, ¿no? Haciendo un poco de barro, como decía, sí, Iván, de barro, ¿no? Hay, ¿verdad?, que suceder un poco. Y claro, empieza más o menos así, digamos, esa juntada de por ejemplo, esto de candombe. El candombe ahí, gente tocando, inmigrantes con violines, ¿no? Algún provinciano milongueando, ¿no? Entonces ahí, pum, calor, nos encontramos y vamos saliendo. Donde enganchó la percu, se armaron ¿cuántos estilos se armaron? Uh-huh. Todos nos terminamos, todo lo que es el cancionero popular, el folclore de raíz de Argentina tiene un punto en común. Y bueno, puede ser que sea esa cocina, ¿viste? Esa cocina, estamos llegando ya punteando las 12 de la noche. Tenemos de cierre esta noche la columna en mediaciones. ¿Cuántos ritmos hay ahí en ese cuaderno tan subrayado que trajiste, Negrito? Ritmo no tengo muy apuntado. No, pero es interesante. Bueno, nosotros pasamos por el Gualambao, por el chamamé. La citabas a Ramona Galarza. Ramona Galarza, digamos. Ramona Galarza es una mujer que grabó 30 discos. Hacemos sí. No, 30 mira, discos. 30 discos. Como la Mona Jiménez, más o menos, ¿no? Y también hay muchas reinterpretaciones, ¿no? Hay muchas reinterpretaciones, pero hay que sacar 30 discos. También ella misma dice, reconoce que surgió en un momento en el contexto de que el folclore iba para arriba. Claro, el boom. ¿No? Sí. En 1940 ya, ¿no? ¿Ella es compositora o es solamente intérprete? No, intérprete. Intérprete. Es intérprete. Sí. Por eso acá también tanto disco, ¿no? Ajá. Tiene algo que ver. Y también hizo película, 9 películas. Mirá. Sí, de toda un artista de todos los planos. Tirate un nombre de alguna conocida. ¿De película de ella? Sí. No, ya tiré una. Ya tiré una. La de la Hugo de Carril. Claro. ¿Viste? La de Mensú. Bueno, de ella no, bueno. Pero sí, también trabajó con Leonardo Fabio, por ejemplo. Claro. Ahí. Así que, bueno, hablamos de chamamé que ella interpretó. También está el choti, también un ritmo de ahí. La chamarrita. La chamarrita. ¿No? Y seguramente se me están yendo porque hoy no la apunté esa. Está bien. Te doy los ritmos, pero es bastante variopinta, digamos. Sí. ¿No? Bastante. Y bueno, ya son las 12. ¿No? ¿Qué trajiste, Negro, para decir, vamos a hacer un cierre? Mirá. Bailando, bailantero. ¿No? Sí. Sí, en realidad se puede bailar mucho porque es una canción muy muy muy linda, que bien te hace mover el espíritu. Vos hablabas de espíritu, te moviliza mucho el espíritu. Te remueve las entrañas. ¿Sí? Y quizás uno puede acompañar con el movimiento del cuerpo como un junco, ¿no? Ese junco que atraviesa toda la región, ¿no? Que llega acá, por ejemplo, por la descarga del río, ¿no? El río Uruguay, para donde se encuentran, ¿no? Y descargan por este lado y también encontramos junco en esta zona. Y es un tema que está en parte cantando en guaraní, ¿no? La interpreta Verónica Condomí, que si bien ella no es de Entre Ríos, su padre sí. Mirá. Ella es de nació en Capital, sí. Pero su padre sí, es cantautor, digamos, le dedicó un par de temas a su hija. Uno de ellos es Samba para su guaguita. Para su guaguita, sí. ¿No? Entonces hoy tenemos ese tema que es de Vero Condomí, de Recuerdo de Ipacarí, ¿no? Muy lindo, como para levantar el espíritu. Qué linda la Condomí. Vos decías el junco. También hay los tucumanos tienen alguna samba ahí escrita por el Cuchi que habla del junco y si su cintura es un junco, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas cinturas como junco hay en la samba? Pero ahora estamos en el litoral. Sí. Nos vamos con este temita de Verónica Condomí. ¿Cómo se llamaba, Nero? Recuerdo de Ipacarí. Recuerdo de Ipacarí. Suena muy suave. Ella nos acompaña, es una mujer. Negrito, el viernes que viene nos vemos. Sí. Un saludo y un beso muy grande a la Caro para que se recupere, que es la compinche, la compañera ahí del negro en esta idea de columna, ¿no? De inmediaciones. Vamos a andar corriéndole, ¿no? Pisándole los talones a varios músicos, ¿no? Hay una entrevista postergada, digamos, ¿no? Para sacar al aire, que se le hizo a Bruno Arias. Sí. También sí. Hay entrevista a Santiago de Vislumbre. Hoy queríamos enchufarlo a los Che Joven, no lo pudimos enganchar, pero siempre ustedes están ahí al pie del cañón, buscando la voz de esos músicos que nos traen tantas cosas, ¿no? Claro. Aprovechando, digamos, que vienen y que pueden expresar, digamos, toda su aldea, toda su tierra, y que mejor que hacerlo en vivo, compartir, digamos, ¿no? Ir rescatando esos saberes. Sí. Les decimos a todos buenas noches. Que lo disfruten, los esperamos acá en el Olga. Música, noche de tablados, uruguayas, hemos andado por todo el mundo. Por todos lados. Por todos lados. Sí, somos sí. Somos la globalización a pleno. Sí. Somos. Qué rico, ¿eh? Qué rico. Qué rico, ¿no? Muchas gracias, Pana, nuestra operadora principal y estratega. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el viernes que viene, 22 horas. Novedades para los días venideros. No nos vamos a anticipar. Vamos nomás. Vamos. Listo. Buenas noches. Conocimos junto al agua azul. viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Llama.